Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una vez más con todos vosotras y vosotros. Y tenemos que tenemos una sorpresa, ¿eh? La semana pasada la entrevista con Dani y esta semana otra entrevista con Asier Odriozola, que repite con nosotros por segunda vez. Hemos empezado fuertes. Para aquellos que nos acusaban de no currarnos los programas, pues aquí tenéis entrevistas súper interesantísimas con gente súper interesante. Hola, Asier. Hola a los dos. Encantado de estar aquí. Ahora vamos a tener una, esperemos que amena conversación, y aprovechamos como siempre para saludar a nuestros compañeros de Radio Almaina, 88.5 de la FM en Granada, y a los, evidentemente, a los de la Lugaita más Aspi Ratia de aquí en Bilbao, 97.0 la FM, y los que nos escucháis por el resto de elementos tecnológicos. Hola, hola. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. seasons roll on by, yeah. Pues aquí hemos escuchado este Seasons, que es el primer tema que nos ha seleccionado Asier. Como os decíamos, está aquí con nosotros una vez más. Estamos encantadísimos. Y bueno, pues yo creo que una pista os hemos dado con lo que hemos escuchado, y es que vamos a hablar del grunge. Vamos a hacer una especie de retrospectiva del grunge. Bien. Y aquí nos has escogido esta versión que ha hecho Seutopía, ¿no? En 2017. Sí, la propuesta de selección de canciones de hoy tiene como una aproximación un poco sinérgica. Ya iremos viendo eso, ¿no? Que hay colaboraciones, versiones, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Y esta es la primera canción que compone Chris Cornell en el solitario, curiosamente en acústico, en el año 91, y que finalmente acaba en la banda sonora de singles. Uh-huh. Estilo que luego retomaría en la carrera en solista. Como solista. Bueno, de hecho, luego se hablará. Singles va a salir también más adelante, esa peli. Está íntimamente ligada, ¿no?, con el auge del movimiento grunge. El grunge, que bueno, no sé, yo espero que los que nos estéis escuchando sepáis de qué va esto. A lo mejor hay alguno muy joven, que esto le empieza a pillar ya un poco allá como por... Pero bueno, es un movimiento que se desarrolló sobre todo en Seattle, básicamente a principios de los 90, que luego ha tenido su desarrollo con un montón de bandas de aquella zona, ¿no? De aquel momento un poquito... Eran, de alguna manera, pasaban desapercibidos, ¿no? Porque el radar estaba más quizás en Los Ángeles, en Nueva York y tal, y eso era como una escena ahí, ¿no? Un poco... Sí, si nos retrotraemos un poco a esa historia, a esa época de la música, en general hay un agotamiento creativo, porque Metallica ya da sus últimos coletazos como banda, digamos, un poco sólida y con una apuesta o una propuesta musical, pues bueno, respetable, entre comillas, con el Black Album. Y luego hay una serie de bandas que o entran en hiato o en desbandada, o pues ahí está Bon Jovi, que desaparece de la escena, los Big Four, que son Testament, Megadeth, Anthrax y Metallica, que entran en horas bajas. En Europa también Helloween, por ejemplo, empieza a hacer discos que no se sabe muy bien qué hacen, y Iron Maiden lo mismo, con la escisión con Bruce Dickinson, y entra el grunge. Luego ya entraría también otros movimientos, con Pantera, que yo creo que Pantera fue la única banda de metal que mantuvo el thrash, también junto con Cannibal Corpse, Carcass y otras bandas. Pero bueno, fundamentalmente fue Pantera la que sostuvo un poco la dignidad del metal, y se mete en este movimiento hipercreativo. Súper interesante, que mamaba tanto del heavy metal de los 70s, quizás más de los 70s que de los 80s, pero bueno, también, y también del punk, ¿no? En algunas de sus vertientes, digamos. Es complicado. Y del noise, ¿eh? Porque noise. Gente como los Pixies, como Dinosaur Jr., como, bueno, las bandas, grandes bandas, ¿no? Del noise, yo creo que también tienen mucho que decir ahí. Sí, es complicado definir, ¿no?, el origen del grunge, porque hay gente que lo sitúa en los Pixies, otros incluso como Kurt Cobain hablan del Led Belly, que fue el primer gruncher. Sí, sí. Luego por ahí estaban los Screaming Trees, que ya empezaron en el 85 a dar guerra. Los propios Soundgarden en el 84, recién bautizados. Pero a mi entender, como tal, bueno, incluso el Blitz del 89... Nirvana ya empezaba a dejar ya constancia, pero yo creo que es, no sé, hay un disco que es el Nevermind de Nirvana en el 91, porque entendí el grunge como un movimiento también que ofrece un sonido sólido, ¿no?, y de estudio bien ecualizado. Yo creo que es el primer disco en el 91 que ofrece esa solidez, ¿no?, que al mismo tiempo se emparenta con el Black Album de Metallica en cuanto a producción muy pulida, ¿no? Y pues lo estás poniendo más o menos en bandeja. Sí, sí, sí, porque has hablado de Nirvana y a lo mejor podríamos pasar a eso, aunque primero quería preguntarte por Mata Brusis, ¿no?, que participa en la canción que hemos oído, en Seasons. Curioso, batería del segundo y tercer disco de Pearl Jam, Versus y Vitalogy. Para mí el mejor batería que ha tenido Pearl Jam, el que mejor ha entendido el sonido de Pearl Jam, pero curiosamente... bueno, hay diferentes versiones. Duro un poco. Sí. Pero hay como historias, ¿no?, con ese tema, ¿o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué has averiguado? Bueno, la banda... Eso, cuéntanos. Sí, A Bruce Easy, bueno, leí una entrevista no recientemente en la que decía que, ya sabéis que hubo, bueno, pues un posicionamiento como banda de Pearl Jam con respecto a la plataforma Ticketmaster, y a Bruce Easy, bueno, pues él quería tocar, eso es, pasar por la música como un elemento neutro y disfrutar de ella, ¿no? Pero Pearl Jam ya se empezaba a posicionar políticamente en aquellos momentos y aquello fue un poco lo que provocó el distanciamiento. Y luego también Pearl Jam por su lado dice que este batería pues quería también pues ser un poco protagonista, ya, e ir un poco de estrella del rock, ¿no? Bueno, las bandas de rock ya las sabemos. Bandas. Pues vamos bueno, a ello, ¿no? Sí, nada, y tan solo comentar eso, que el tema que hemos escuchado es una colaboración, ya lo has comentado Iñaki, de Matt Abruzzese, el primero o segundo batería de los Pearl Jam, con un trío de origen curioso, cuando menos, ¿no? Los Zootopia. Zootopia, indio, sí, sí. Han grabado tres canciones, esta versión de Chris Cornell, tienen otra canción del año 2018, más suave, y luego... Os animo a ver el vídeo y la canción de su último track o su último single, se llama Free Lunch, que es bastante contestatario con los tiempos que corren. Y es una gran canción también. Y colabora de nuevo Dave Abruzzese. Genial. Y bueno, nos estabas comentando antes el tema Nirvana, que ya habíamos introducido ahí, pues ya vamos a poner algo, ¿no? Que es lo siguiente que nos habías elegido, un cover de Nirvana ahí, a ver. Cuéntanos, sí, que eso nos va a gustar mucho, además sí, lo que vamos a escuchar. Sí, la idea un poco de este setlist era hacerlo un poco dinámico, ¿no? Igual no escoger canciones o versiones que ya se habían escuchado mucho en las emisoras de radio, sino intentar darle un giro. Y estuve buscando versiones de Nirvana que fueran un poco sólidas, ¿no? Pero no encontré, o sea, entonces dije, bueno, pues vamos a buscar una versión que haga Nirvana de otro artista que sea una pedazo de canción. Y en este caso es The Man Who Sold the World de David Bowie. Ni más ni menos, nuestro padrino. Él nunca lo supo, pero es nuestro padrino. Pues sí, además un tema que hemos leído, que ahí seguimos con conexiones y sinergias, porque también se ve que Nirvana fueron introducidos a David Bowie por el primer batería de la banda, por el bueno de Chad Channing, que se ve que fue el que financió también los primeros bolos y grabaciones de la banda y que luego, pues bueno, fue sustituido obviamente por Dave Grohl. Pero mira, o sea, otra lanza por otro primer batería. Pues nada, vamos a escucharla y seguimos charlando. We passed upon the stairs, spoken wasn't well, although I wasn't there, said I was his friend. Surprise, I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face. preciosa canción, Asier, que además une dos mundos. Ay, nosotros Bowie ya sabes que nos afecta también. Yo estaba pensando, fíjate, estaba pensando cuando estábamos hablando del grunge, me he retrotraído a qué oía yo antes del grunge, ¿no? Entonces, bueno, sí, está lo típico, ¿no? Pues Marillion. Claro, ya es el progresivo, el neopro... Yo, vamos, el... Y tú, Asier. Muy claro. El neoprogresivo, pero también habíamos chupado un poco de la New Wave, lógicamente, por los 80, y de todo lo que venía de los 70, las músicas negras también y tal, ¿no? Pero yo recuerdo que a finales de los 80 yo estaba muy con el tema sonido Manchester, todo aquel rollo, ¿no? Stone Roses, Happy Mondays, yo estaba súper empilado. Pues Inspiral Carpets. Los Inspiral Carpets. Lemonheads. También, pero Lemonheads era más... ¿Eran americanos? Americanos, sí. O sea que Lemonheads eran menos menos arriesgados, no sé. A mí me gustaban... Estos eran como más de baile, no sé, era una mezcla un poco rara. Y de repente, o sea, era como que yo sentía que me estaba alejando un poco del rock, ¿no? Pero bueno, me lo estaba pasando muy bien y de repente, ¡boom!, llegó el grunge, ¿no? Y empecé a escuchar a... Me acuerdo que me compré el Tem de Pearl Jam y flipé. O sea, y luego ya, bueno, ya me compré todos los demás y a partir de ahí... hubo ahí esos 5 o 6 años, ¡pua!, que era como... Para mí aquello fue como... Lo recuerdo, además, claro, yo tenía 20 y pocos, tal, era como una cosa... no sé. Sí, cada año se publicaban 2 o 3 discos que eran antológicos. Y decías, joder, que no pare la fiesta, ¿no? Oye, y decía, bueno, este tema que está en el MTV Unplugged de Nirvana, vamos, este es un disco que vendió un montón, o sea... 7 millones de discos vendió. Joder. Creo que es el séptimo disco más vendido de la historia del grunge. Que siendo un movimiento que inició, digamos, como un rollo como muy do-it-yourself, camisas de franela, ahí en una esquina perdida del... El indie, ¿no? Ahí. De la frontera perdida a los Estados Unidos, acabó petándolo como poquísimos movimientos, ¿no? Incluso eso, que traspasó la moda a todo. Sí, sí. Solo Nirvana con Nevermind vendió 30 millones y con el In Utero, 15. Es que es para... Son los dos primeros. Con el In Utero. Y este 7, o sea... Que realmente te lo escuchas y dices, ostras, que este disco ha vendido 15 millones de discos. Por brutal, cierto, ¿no? Es súper interesante a la vez. Por cierto, la palabra grunge, creo que el primero que la usó es Mark Carmel, de Green River, bueno, que estuvo en Green River y luego en Mudhoney, ¿no? Mahoney, sí. Yo creo que es el inventor de sí. del término, que es una especie de slang, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver con algo así como la suciedad o lo que no es... La basura o... Sí, un rollo así como un poco... Sí. Que definía muy bien el sonido del principio, ¿no? Yo creo. Los que se preocuparon de que la palabra grunge se haya quedado en nuestra cabeza hasta el fondo del tuétano del cerebro. ¿Qué? No tiene tuétano el cerebro. fueron también el sello Sub Pop, ¿no? Que fue Sub-pop. Como, di que esto grunge, di que esto grunge. ¿Qué es esto? Grunge. Y mira, oye, pues bueno, pero conseguido. Pero mira que no le vino bien a Sub Pop en aquel momento, sí, también. Joder. Las radiofórmulas, bueno, en aquella época se iba mucho a hacer esto, ¿no? Etiquetar y empezar a encasillar a bandas para luego generar un género, ¿no? Mm-hmm. Todo un... Sí. Además eso era, ¿no? Cada 5 años más o menos ya había otra cosa. Bueno, ahora pasa un poco parecido, solo que en peor, pero bueno. En fin, vamos a seguir, ¿no? Porque nos has elegido otras... Cosa fina, ¿con qué seguimos? Otra de las grandes bandas del grunge. ¿Con qué seguimos? A ver. Con Pearl Jam y su State of Love and Trust. Otra canción sacada de la banda sonora. De la banda sonora. Del grunge. Esta se grabó durante las sesiones del Ten, con idea de la posibilidad de que entrara en esta película y finalmente acabó entrando como canción. La película, recordamos, que creo que lo hemos dicho antes, es Singles, de Cameron Crowe, que salía Matt Dillon, Bridget Fonda, la historia de 6 singles, 6 solteros y solteras que vivían en un edificio de Seattle, precisamente. O sea, todo tiene que ver con Seattle y la música también de Seattle. Yo creo que fue un poco la antesala a aquella peli de Reality Bites, ¿no? Hablaba también de la sección X, en la que salía Winona Ryder y Ethan Hawke, creo. Bueno, y esta es un poquito, pues eso, la primera, ¿no? Que hablaba un poco de... De las angustias, preocupaciones de... Crisis de identidad, sí. De hecho, esta canción... Eddie Vedder la presenta en el año 98 en directo, bueno, pues hablando de que trata de la fidelidad, ¿no? Y luego Cameron Crowe también habla de que a él le sugiere cómo lidian o cómo batallan los instintos en una relación de fidelidad, o de, bueno, pues, y la confianza, ¿no? Un poco como dos polaridades, ¿no? Un poco así. todo sigue siendo de actualidad. O sea, no hemos cambiado tanto en 20 años o en 20 y algo. En fin, vamos a escuchar, ¿no? Es un directo en Toronto. Una pequeña carambola también de baterías. Ya para la primera vez que se grabó esta canción, la grabó el primer batería de Pearl Jam, que era Dave Crossen, que no sé si trascendió. No prosperó mucho, yo creo que no en el grunge, no. Después la grabaría Dave Abruzzese. Pero nos quedamos con una versión de la última formación de la banda. Que la toca Matt Cameron de Soundgarden. Jam. Estos sí que me tocan a mí. Me encanta todo el grunge. Soundgarden, por ejemplo, tengo debilidad, pero reconozco que Pearl Jam son mis... Sus primeros 5 discos son impagables. O sea, yo los sigo oyendo un montón. Himnos de generación. Sí. Y este guitarrista Mike McReady, a mí me parece impresionante. De hecho, lo ficharon porque, bueno, alguien tenía que hacer solos, ¿no? De estos, como si fuera una cabalgata de caballos. Y él lo hacía mejor que nadie, ¿no? Y estábamos antes comentando a micro cerrado, estábamos hablando de Neil Young, que se le considera en cierta manera el padrino del grunge. Pues sí, eso es, ¿no? Que se habla de que alguno de sus discos de finales de los 70 pudieron inspirar parte del sonido del grunge, ese sonido de guitarras que crujen. Hay una colaboración entre Neil Young y Pearl Jam en el disco Mirror Ball. En Mirror Ball, sí. Claro. Del año 94, 95. Sí, por ahí. Yo creo que puede ser el 95, porque la leyenda cuenta que lo que Neil Young realmente quería era haber hecho una colaboración con Nirvana. Ah. porque era medio colega de Kurt Cobain. Se supone que además incluso Neil Young estuvo intentando, supongo que le contaron, este hombre no anda muy bien, y le estuvo intentando llamar en aquellos tiempos, pre-móvil, localizar, y bueno, cuando encontraron a Kurt Cobain muerto, en su nota de despedida comentaba lo de es mejor arder que desvanecerse, que es uno de los versos de su mítico Hey Hey My My del Rust Never Sleeps de Neil Young y Crazy Horse. Y la verdad es que en Mirror Ball tiene dos o tres temas increíbles, ¿eh? Esta de, sí. Me acuerdo de I'm the Ocean, las estoy diciendo de memoria, I'm the Ocean, otra que era Downtown, que era preciosa. Luego, es verdad que a mí se me hacía un poco larguito el disco, ¿eh? Pero había tres o cuatro canciones que eran una barbaridad. Eso, es la banda, de Pearl Jam hacía de banda, y sí. Eddie Vedder hacía, colaboraba en algunas canciones, ¿no? De hecho, el productor creo que es Brendan O'Brien, me parece. Pues también, puede ser. Sí. Que es el productor de cabecera de Pearl Jam. En fin. Sí. Una pasada. ¿Qué? ¿Avanzamos o qué? Venga. A otra banda mítica. Otra banda mítica también con algunos que se quedan por el camino. Cuéntanos, Asier, ¿qué has elegido? Pues he elegido la canción Nutshell de Alice in Chains. No es una de las bandas que yo he seguido más. Vocalmente, no, he de reconocer que Lani Staley es un gran cantante, con esas armonías, esas dobles armonías que hacía con Jerry Cantrell, pero reconozco que no fue una banda a la que me acerqué tanto como a otras, ¿no? Pero esta canción me parece sublime. Por la atmósfera que genera y también la versión. Bueno, en esta canción Lani Staley habla de sí mismo, porque ya sabemos que la sombra del grunge es más alargada que todas y que las letras son prácticamente testimonios en primera persona de lo que estaban viviendo en aquellos momentos sus protagonistas. Y esta canción, que la cante Mark Lanegan de los Screaming Trees, me parece muy interesante. Por hacerle un poco mención a él también, ¿no? Porque sí que estuvo un poco en el backstage, ¿no? En la segunda división, digamos, por decir de alguna forma, pero que fue un gran músico también y sigue siéndolo. Sigue siéndolo, de hecho. Mark Lanegan, bueno, la versión que nos has escogido es de Mark Lanegan y con Maggie Björklund también, ¿no? Sí, una instrumentista danesa que estuvo en una banda llamada Darlings y que luego ella aprendió el pedal steel guitar con Jeff Newman, un músico de country, y ella empezó a colaborar, a hacer colaboraciones y también a componer música folk y alternative rock y country también. Es una música de sesión, ¿no? Del pedal steel. Pues sí, o sea, a mí me ha hecho mucha ilusión que hayas elegido una canción de este disco, del EP posiblemente más vendido del grunge, del Jar of Flies de Alice in Chains, que es el único disco además que me compré yo de ellos, con lo cual me ha hecho mucha ilusión porque hacía un montón que no lo veía. Yo estoy igual. Bueno, miento, yo tengo el Jar of Flies y tengo el Unplugged, el MTV el Unplugged. Sí, el Dust dicen que es su disco legendario. Sí, pero yo no lo... Pero... No tengo tanto. Pero este EP es una maravilla. Sí, es una pasada. Y el MTV Unplugged también, sí. Pues nada, vamos a escuchar esta versión que han hecho este mismo año Mark Lanegan, Mark Screaming Trees Lanegan y Maggie Björklund de Nutshell. No place to call home. Otro gran tema, Impresionante ese final, ¿no? Solemne. Sí. En fin, no sé, que yo casi digo que avancemos a los Soundgarden, porque Soundgarden yo creo que sí que es, yo reconozco a mí, claro, Nirvana tal, ¿no? Pearl Jam son igual más en lo emocional en mi caso, ¿no? Porque yo creo que fueron los discos que me... Pero Soundgarden es que son brutales, o sea... Es la banda. Es la banda, yo creo. Yo creo que solo por un disco como Super Unknown, ya me parece que no tiene nada malo. O sea, es imposible. Imposible, sí, sí. Y el siguiente, que es un... Que pasó desaparecido, el Down on the Upside, me parece un discazo. Que también está súper bien, sí. Pero salió ahí. Y el Bad Motorfinger. El Bad Motorfinger es espectacular. Es espectacular, sí. Yo el Super Unknown lo tengo en vinilo blanco. Oh. En doble vinilo blanco. Vinilo nieve, muy de moda en estos tiempos. Pues sí, Soundgarden, que también, no, eso, seguimos el grunge, se ve que ha sido malo para la salud de muchos de las bandas que lo han liderado. Pues sí, ha sido un ejercicio de peligrosidad, digamos, ¿no? Esta canción tiene su historia porque desde 1997 no tocaban juntos Soundgarden. Y la carrera de Chris Cornell, hay que reconocerlo, pues no iba por sus mejores derroteros. Mm. La fase de Audioslave se había terminado. Estaba con su carrera en solitario, pero más bien en declive, ya haciendo versiones. Y bueno, no sé si su productor o alguien le propuso volver a reunificar, a recuperar, ¿no?, la banda, ¿no? Que la banda estaba, bueno, Matt Cameron estaba muy asentado en Pearl Jam. Mm. El guitarrista... Kim Thayil era colaborador de un programa de radio, o sea, vivía muy tranquilo. Y Ben Shepherd sí que parece que era el que más tenía más ganas. Sí, más ganas, y el hombre también pues había pasado algunas dificultades. Uh-huh. Y les convenció. Y esta fue la primera canción que grabaron juntos, que curiosamente no fue incluida en el disco King Animal de 2012, que a mi modo de ver es la mejor canción que han compuesto desde su regreso, y que sirvió para una banda sonora, la banda sonora de Avengers. Sí, de los Vengadores. Por cierto, sí. No hemos dicho el título de la canción. Sí, Live to Rise. Live to Rise. Live, ¿no? Live to Rise. Vivir para surgir, para resurgir. Nunca mejor dicho. La película de los Vengadores del 2012. Digo, porque ya hay tantas últimamente que ya de superhéroes que ya me empiezo a perder. Fue la primera. Algunas a mí me divierten, lo tengo que reconocer. Algunas. Hay otras que... Sí, se me hacen bola. Sí. Yo ya vi una y creo que he seguido viendo la misma todo el rato y con título diferente, sinceramente. No, pero hay bueno. un poco de todo. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Esta canción que es interesante eso, ¿no? Que fue como que la debían de estar ya componiendo cuando les llegó el encargo de componerla, pero que realmente tenía ese elemento de que era una canción de Soundgarden, pero a la vez era una canción de Soundgarden que iba a ser una película de Disney, ¿no? Entonces... Ellos comentan que fue todo un reto también ese elemento, sí, ¿no? Que era como, ¿tú sabes las canciones más duras de Bad Motorfinger? pues de esas no, tiene que ser algo más... Ah, sí. Y la verdad es que les queda muy bien. Con envoltorio, ¿no? Sí. De hecho, era la tercera vez que aparecía Soundgarden en una banda sonora. Uh-huh. La primera fue Singles, y luego aparece también en Superman, de Man of Steel, en 2006, uh-huh, con la canción Seasons también. Anda. Es verdad. Sí, sí. Repitieron. Es Repitieron. Verdad. Y eso, grabaron esta canción, de nuevo con Adam Kasper como productor del Down on the Upside. Pues vamos a escuchar, vamos a sumergirnos en el mundo, en el universo Marvel, de la mano de Soundgarden. What if all you wonder Bueno, decir también que esta canción está compuesta por Chris Cornell. La letra y la música. ¿Qué vozarrón tiene este hombre? Sí, dicen que es uno de los últimos crooners. Es que realmente podía cantar cualquier cosa, yo creo, ¿no? Con la voz esa que tenía. O sea. De hecho, hizo versiones recientemente de Sinéad O'Connor, de Bob Marley. Y tiene otra también de John Lennon, muy buena. Estoy pensando, de repente, ¿sabéis de qué me he acordado? Solo un apunte súper rápido, que el otro día pusimos una canción, el Song 2 de Blur, y que Damon Albarn comentó que en cierta manera lo que hacía Blur era anti-grunge. O sea, que estoy pensando en eso, en el relevo, cuando hablábamos antes de que cada poco tiempo... pues ahí hubo otros 5 años que fueron el Britpop a tope, ¿no? Pues estaba Blur, estaba Oasis, estaba Suede, estaba... Y fue un rollo así, me acordaba así. Casi coexistieron, ¿no? Pero es verdad que el Britpop... Eso es, un rollo ahí continuó como... Continuó un poco... Bueno, algo de los Foo Fighters, corre, ¿no? Corre. Algo de los Foo Fighters, que si no nos vamos a quedar sin tiempo. Vamos Esta canción ganó el... ¿Cuál es? Run, ¿no? Es la que vamos a poner. Corre, ya lo he dicho yo. Ah, lo has dicho tú, perdón. Corre, perdón. He dicho corre. Pero es que pensaba que decías corre, que nos quedamos sin tiempo. Es que era un... Sí, ganaron el Grammy a la mejor canción de 2018 de rock, por cierto. Y bueno, pues el vídeo es muy curioso porque van disfrazados. De personas mayores. Sí. Y es la canción, dicen, una de las más heavies, más potentes de Foo Fighters y que hace un poco justicia a Kurt Cobain, a Nirvana. Este es su disco Concrete and Gold. ¿Es su último disco? No, ¿van a sacar otro ahora? O a punto están. Están a punto. Sí, sí. Y bueno, ya veréis que sube con una... acaba Dave con una intensidad... Grohl se acaba desgañitando en más puro estilo, yo qué sé, thrash, pero del... Sí. Del bueno. Ahí vamos a ver si la metemos entera o un cacho. Pero eso ya... Sorpresa. La parte final ahora promete, sorpresa. ¿Eh? Run for your life with me. Bueno, pues un trallazo hay, ¿eh? Un trallazo y... Madre mía, estos señores mayores todavía, como rojean. Y nos vamos a tener que ir despidiendo, pero la verdad es que lo que nos has elegido para despedirnos, que es ni más ni menos que el Hunger Strike de Temple of the Dog, yo creo que es lo mejor que podíamos elegir, porque Temple of the Dog es una especie de compendio, ¿no? De lo que, o un germen de... De superbanda, del grunge. Eso es. Esa mezcolancia entre Pearl Jam y Soundgarden, que tiene dos curiosidades esta canción. Primera canción que graba Eddie Vedder, uh-huh. En Seattle, y también que se cumplían 20 años desde su grabación en este directo, uh-huh. que se grabó en Alpine Valley, en Ohio. En el 2011. ¿2011? Uh-huh. Sí. ¿Qué te iba a decir? Que es muy... No, tengo entendido... Bueno, yo lo he leído esto, ¿eh? No me voy a dar aquí. Que Chris Cornell la cantaba y no le salía. O sea, y que fue divertido. Lo bajo. O sea, sí. Hay como dos voces, como que lo alto él se desgañitaba de maravilla, uh-huh. pero que lo bajo como que no le daba, ¿no? Y que Eddie Vedder había llegado ese día desde la soleada California... Sí, San Diego, creo, sí. Uh-huh. Y se metió en el estudio y le empezó a parafrasear un poco. Uh-huh. Y Chris Cornell, pues dijo, adelante, tú, sí, sí. Te toca muy bien, sí, pues sí, nada. Sí. Hunger Strike, que además, bueno, es la letra es así como bastante comprometida socialmente. Sí, una especie de Robin Hood, ¿no? De solidario, ¿no? Uh-huh. Y Temple of the Dog, que nació como banda homenaje al fundador de quizás la madre de todo el sound del grunge, digamos, Mother Love Bone. Uh-huh. Andrew Wood. Uh-huh. Sí, señor. Pues nada, con este homenaje... Qué mejor colofón para un programa sobre grunge. Otra vez agradecerte que hayas estado aquí. Como siempre, se nos hace un poco como que... Quedaba más. Que parece que se nos acaba el programa demasiado rápido siempre, pero bueno, la verdad yo creo que ha sido un gusto y un placer tenerte aquí otra vez, Asier. Sí. Para mí también un honor, un placer y encantado de estar con vosotros. Nos convocamos a, como mucho, un año más adelante para Estupendo. Volver a vernos. Sí, sí, tenemos pendiente el tema de los productores, también, que habíamos también. Hablado de Brendan O'Brien, por ejemplo. Es verdad. Sí, sí. Bueno, y a todos vosotros y vosotras, hasta la semana que viene. Agur. Agur. Stealing breath from the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. But it's on the table to find. And they're farming babies while the slaves are working. Blood is on the table, the mouths are choking. But I'm going hungry. Hungry.